Buenas tardes, amigos y amigas. Un lunes más con vosotros, es lo que hay, Sanse, retransmitiendo en directo desde el 107.8 de la FM, en Radio Utopía. Hoy es 3 de marzo de 2025, a tan solo 5 jornadas del 50 aniversario del Día Internacional de la Mujer. Y queremos dedicarle a ellas los próximos 90 minutos. Ellas, nosotras, somos hoy las protagonistas y estamos en torno a una estupendísima mesa formada por 7 mujeres de diferentes edades, de distintas realidades, a las que, si queréis uniros, podéis hacerlo solamente con escucharnos y marcar el siguiente número de teléfono: 916377-25. Violeta y estupenda tarde. Comenzamos. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Golpe a golpe, verso a verso, recorremos el empedrado camino a la igualdad en tiempos de guerra, como el amor sobrevive en tiempos de cólera. El planeta llora, las gentes sufren, y las mujeres y las niñas más. Cada 10 minutos, una de ellas es asesinada a manos de un hombre de su familia en el mundo. Un mundo en el que 736 millones de mujeres, casi una de cada 3, han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. Un mundo en el que 370 millones de niñas y mujeres, una de cada 8, son violadas o agredidas sexualmente. En la Unión Europea, el 55% de las mujeres han experimentado acoso sexual en al menos una ocasión desde que cumplieron los 15 años. 14 denuncias por violación se presentan en España cada día. Violencia, ciberacoso, zarandeos en madera en mareas de desplazados climáticos, que en un 80% son ellas. Mutilación genital, brechas y más brechas. Correr, cuántas ganas de correr. Y tendríamos que hacerlo 17 veces más rápido de lo que lo hacemos hoy para erradicar el matrimonio infantil en 2030. Y al paso que íbamos antes de la llegada de los bárbaros, aún estaríamos a 300 años de la conquista de la plena igualdad de derechos y oportunidades, de dejar de estrellarnos en techos de cristal, en guerras de bombas y de géneros. Eso dicen las estadísticas. Pero pararse no sabe, es indómito el impulso, y unas veces soterrado y otras veces sin parapeto alguno, la tarea siempre inacabada de la igualdad permanece, y las mujeres al frente. Ancestrales, históricas, biológicas, filosóficas, creativas, resistieron y resisten.

Es especial por muchas cosas, porque en esta mesa de hoy estamos solamente mujeres, salvo Luismi, que le tenemos a los mandos de la nave, el resto de los compañeros están al otro lado del cristal. Hoy, como os decíamos antes, las mujeres queríamos ser protagonistas de este tiempo de radio del que disponemos, y para ellas, para nosotras, abrimos estos micrófonos para una mitad de la especie humana que arrastra una historia de lucha permanente por todo, desde la antigua Grecia, pasando por la Revolución Francesa, las revoluciones obreras, el arrollador siglo XX y este delirante XXI. Una mitad de la especie que tuvo que pelear por el derecho al voto, por la educación, por la libertad sexual, por la autonomía, y que todavía tiene que continuar haciéndolo porque no sobran razones ni sobran desigualdades. En esta mesa tenemos a un grupo de mujeres que va a ser mi compañera Loli, que está conmigo también, aunque solamente me hayáis oído a mí de momento, la que va a presentarnos a estas vecinas y amigas. Hola, amigas, hola a todas las personas que nos estéis escuchando. Como bien ha dicho mi compañera Bego, hoy estamos aquí en la mesa varias mujeres de diferentes generaciones. Voy a dar paso a presentarlas. Para empezar, Bego y yo estamos en la década de los 50 y ahora, por orden de edad, pues voy a dar paso a Carmen, que está con nosotros. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. Pues yo soy pensionista, y tengo ya 73 años, camino de 74, y bueno, pues estoy aquí con vosotras para pasar esta tarde, para hablar del 8 de marzo, para hablar de las mujeres, para hablar del futuro que podemos tener todas, las de nuestra edad, la vuestra, la otra, todas las edades. Todas. Gracias, Carmen. Tenemos también a Laura, que está en la década de los 40. Hola, Laura. Hola, gracias por invitarme. Muy bien llevado los 40. Hombre, fantásticos. Deseando pasar este ratito con vosotras hablando de nuestras cositas. Tenemos también a Nuria, que también está en la década de los 40. Hola, Nuria. Hola. Pues nada, yo pues eso, tengo 43 años, voy a hacer. Soy autónoma, activista feminista. Y bueno, pues encantada de que contéis conmigo una tarde más para echarnos una charlita. Muy bien. Tenemos también a Daniela. Hola, Daniela. Hola, yo me llamo Daniela, tengo 13 años y estudio en el IES Severo Ochoa y vengo aquí para hablar de la lucha de las mujeres y del feminismo. Muy bien, muy bien. Y tenemos también a Luna. Me llamo Luna, tengo 11 años, en septiembre cumplo los 12 y estudio en el Colegio León Felipe. Gracias, Luna. Pues comenzamos con esta tertulia de mujeres. Mirad, la idea en principio, para que lo sepáis vosotras y lo sepan los oyentes, es lanzar como 6 preguntas, ¿no?, que nos permitan conocer y debatir sobre diferentes asuntos. Para el final queremos reservar 3 preguntas así como un poquito más personales, ¿no?, que nos definan un poco. Vamos con esa primera gran pregunta. Puede empezar quien quiera, si queréis empezamos por las más jovencitas. Hemos tenido por aquí un cuele, pero ahora ya está, fuera. Empezamos, como digo, como queráis, o por las más jovencitas, o por las más mayores, por las que la que os parezca. Venga, va la primera pregunta. ¿Qué es para vosotras el Día de la Mujer? ¿Empiezo yo? Venga. Bueno, pues para mí realmente el Día de la Mujer no es una fiesta, para nada. Creo que es un día que, o sea, obviamente es un día de lucha, porque nos queda todavía muchísimo por lo que luchar. Hemos conseguido cosas, pero no nos podemos conformar con lo que hemos conseguido, porque además yo creo que últimamente estamos retrocediendo un poco, pero vamos, yo creo que es un día de lucha, no es ninguna celebración, aunque muchas veces nos lo quieran vender de esa manera. Daniela, ¿para ti qué es el Día de la Mujer? Pues lo mismo, porque no es un día que se pueda celebrar, Es un día para estar por las calles y luchar por nuestros derechos y que todos los derechos sean igual para los hombres como para las mujeres. Y para en el futuro que todo esté más desarrollado. Luna. Yo creo que es un día en el que tampoco se debería celebrar y se debería como luchar más y que la gente luche más para que consigamos lo que queremos. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos? Cuando hablemos del Día de la Mujer, ¿qué es lo que queremos, Luna? Pues que sea igual como tratan a las mujeres que a los hombres. Muy bien. Uh-huh. Laura. Mi pequeñita. Ay. Es mi pequeñita y se me cae la baba. Estoy de acuerdo con la compañera. Nunca he pensado que el día 8 de marzo sea un día de celebración, aunque sí que es verdad que bueno, aprovechamos y nos juntamos, nos gusta vernos, nos gusta abrazarnos y eso siempre es positivo. Yo creo que aunque sea un día de reivindicación, me gusta ver ese día como un momento de encuentro y es bello, pese a que lo que estamos es luchando, también lo hacemos con alegría porque nos vemos acompañadas, que normalmente creemos que nuestra lucha va en soledad. Muchas veces nosotras peleamos desde nuestros propios rincones, desde nuestra autonomía laboral o desde nuestros centros de trabajo, que nos vemos en soledad en nuestras luchas, y es un día en el que nos encontramos y tenemos la oportunidad de vernos reflejadas en las compañeras, incluso en luchas donde tú te creías que opinabas solo tú en ese punto, solo tú creías que ese salario, ¿no? En donde veáis, da igual, cuando llega el 8 de marzo y sales a la calle, ves que tu compañera, que tu vecina, con la que nunca has hablado sobre el tema, porque hay veces que puede ser controvertido, está ahí contigo peleando por lo mismo que tú. Yo creo que aunque nosotras salgamos con la idea de reivindicar, yo también llego a casa con el corazón calentito por uh-huh. celebrar ese encuentro con mis compañeras y hermanas. Uh-huh. La verdad es que yo en la misma línea que todas mis antecesoras, porque ahí sí que nos hermanamos en todo uh-huh. lo que estamos hablando, decimos que es una celebración, pero como siempre transgreden, ¿no?, muchas veces las palabras, celebración, fiesta, jajaja, jujuju, las mujeres siempre tenemos una tradición entre nosotras, nuestra propia cultura o semicultura, ¿no?, en la cual cuando nos reunimos, por muy grave que sean las historias que nos podemos contar, es una fiesta. Habéis oído las canciones que nos han precedido, uh-huh. son canciones de lucha y las cantamos y las bailamos. Eso es una es algo muy consustancial con nosotras. El 8 de marzo es el día donde visibilizamos y hacemos que se visibilicen todas aquellas reivindicaciones, todas aquellas denuncias que hacemos y se visibilizan porque hacemos eco, ¿no? Hacemos eco. Cuanto más mujeres vayamos, a pesar de que llevamos unos años que lo hacemos en plan dividido, no importa, pues resulta que es una manera de mostrar realmente lo que está pasando, lo que nos está pasando a las mujeres. Y solamente a las mujeres. Ay, no, todo el mundo. No, todo el mundo no, las mujeres. Y luego, por otro lado, demostramos nuestra hermandad, nuestra sororidad, que eso es lo que les da mucho miedito a ciertas personas con unos determinados pensamientos o... Les da mucho miedo ver que las mujeres se revolucionan, ¿no? Uno de los cánticos muy antiguos, Manolo, hoy te haces la cena solo. Era una tontería. Sí. Era una tontería, ¿no? Pero tontería nada. No, nada. Es que en aquella época, perdonadme, o sea, había mujeres que a lo mejor estaban reunidas y a las 9 de la noche salían corriendo para hacer la cena al marido. O sea, que el grito ese del 8 de marzo... Manolo, hoy te haces la cena solo, era revolucionario. Fijaros lo que hemos cambiado también, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, en eso estamos. Lo que hemos cambiado en esta parte del mundo. Sí, sí, es que no hemos hablado eso ni es. De otros países, ni otras razas. Claro. Porque aunque convivan con nosotros mujeres de otras razas, pues lo tienen mucho peor que nosotras. Mucho peor. Las blancas, ¿no? Nos llaman las blanquitas, ¿no? Vamos a pasar a la segunda pregunta. Si os parece, seguimos, ya que hemos empezado a seguir, seguimos por el mismo orden. a ver quién creéis vosotras que manda en casa. Bueno, a mí lo de mandar tampoco me gusta mucho esa palabra, ¿vale? Yo creo la corresponsabilidad, que es un, pues eso, el trabajo que tenemos que hacer ambos. Sí que es verdad que la mayor carga siempre la lleva la mujer. O sea, aunque no queramos, tenemos ese, no sé, ese instinto de cuidadoras, de siempre tenerlo todo controlado y... No sé, ellos tienen otra manera de ver la vida, mucho más simple y quizás más feliz que la nuestra, seguramente, pero bueno. Más liberadora para ellos. Por descontado. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que más que mandar, no, lo único que es que pues en casa, desde luego en la mía, organizo muchísimo más yo. Y a veces digo, jolín, con el empoderamiento de la mujer. Desde luego que trabajamos fuera, dentro. O sea, hacemos el doble. Casi nos podíamos haber quedado solo en casa, aunque no fuera remunerado, pero bueno, por lo menos no te vuelves tan loca. Así que bueno. Daniela, ¿tú qué crees? A ver, yo creo... ¿Quién manda en casa? Mi madre. Pero porque tiene ese instinto ahí de madre que quiere tenerlo todo organizado y... todo perfecto. Ese instinto de madre, que hemos nacido con ese instinto. Mi padre no tanto, pero bueno, también. Luna, ¿tú qué crees? Yo creo que mandan los dos, pero mamá es más obsesiva con la limpieza. Os invito a tomar un café para que comprobáis que no es cierto. ¿Que solo con la limpieza? No. ¿Quién manda? No sé. Y a la hora de tomar alguna decisión controvertida ahí en la familia, ¿cómo se toman las decisiones? No sé, depende de qué sea la decisión. ¿A quién le pides permiso para hacer las cosas? Normalmente a papá. Sí, porque es el que más me permite a mí, ¿eh? Ah. Es el que más me permite. Mi padre y yo opinamos distinto sobre eso. Sí, él dice que él es más permisivo, pero que siempre la última palabra la tengo yo. Es verdad. Tendrás a decirme, mamá, tal. Y yo digo, tienes a un progenitor al otro lado de la casa. ¿Por qué me preguntas a mí? Tira del otro progenitor. Habla con tu padre. Eso pasa mucho. Está haciendo memoria, Luna. Por eso le pregunto más a papá, porque tú no me respondes. Es verdad que en casa tenemos muy bien repartidas las tareas, ¿vale? Y existe la corresponsabilidad, por eso mis hijos, a la hora de preguntar quién manda, pues no tenemos a un macho alfa en casa con la potestad y autoridad para mandar, como tenía mi madre en su época con su padre. ¿Quién mandaba en su casa? Pues su padre. En nuestra casa no... porque no hay un mando único. Sí que es verdad que lo que hay es una persona que tiene más sobrecarga mental de tareas y de responsabilidad y de cuidado de el personal, la casa, la familia cercana, más lejana, pues que esa soy yo, porque me ha socializado así. No es un instinto mío, mi instinto es llegar a mi casa y tirar la ropa por el suelo. Mi instinto me dice eso, mi socialización me dice, no, tía, deja cada cosa en su sitio, que te va a salir mejor porque no va a venir nadie detrás, tu marido en concreto, a recogértelo. Carmen. Bueno, quien me conoce ya se sabe, ¿no? Yo me he pasado mi vida entera reivindicando y luchando por mandar. Porque si no mando yo, me mandan. O sea, simplemente por eso, no porque yo quiera ser más. Pero la verdad es que había una frase que lo han dicho mi madre, mi hija ahora. Quien mandaba en mi casa cuando yo era pequeña era mi padre, ¿no? Pero mi padre, como era el que mandaba y tenía dos hijas, no podía soportar que viniera un hombre y las mandara a sus hijas. Él mandaba a mi madre y era el que controlaba y tal. Y entonces a nosotras siempre nos decía, el que paga manda, nena. Nena, el que paga manda. Tú siempre a estudiar y a trabajar, porque en casa si hay que poner una lámpara, el que paga va a decirte en qué rincón va a poner la lámpara, y tú no. y eso me lo aprendí muy bien. Entonces luché con mi contra mi padre, contra y ya pues, no sé, tuve compañeros, amigos, no sé qué, y al final me casé con uno, ¿no? Cuando yo me casé, pues la verdad es que ya me conocía. Él no se llevó ninguna sorpresa. No. Y la que manda en casa soy yo. Yo siempre decía a mis hijas, pedirlo a papá. Yo soy aquí la que decido. Porque al final somos las cuidadoras, somos las organizadoras, somos las que tenemos la memoria. Hay un cumpleaños, venga. Sí. Hay un enfermo, venga. Que vienen los amigos, venga. Que vienen las navidades y tal, venga. Todo. Entonces somos todo y además trabajamos. Y yo, hay que trabajar fuera para poder gritar y decir, un momento. Yo cuando me jubilé, me dijo, me acuerdo mi marido, con muy buen criterio el hombre, ¿no? Pues estas cosas. Me dice con todo su amor, No se me ha olvidado eso. Bueno, ahora ya como te has jubilado, pues ya no nos hace falta la asistenta, porque nos pasábamos la vida fuera de casa, entonces con los dos salarios podíamos pagar una asistenta. Pues ahora ya no hace falta la asistenta, como ya estás jubilado. Digo, no, yo me he jubilado. ¿Pero quién pone aquí el dinero? Yo sigo poniendo aquí mi pensión. Entonces yo, mientras que pueda pagar, aquí viene una asistenta. Yo aquí no voy a ponerme a hacer la casa, claro, evidentemente. Fíjate, una persona que ya te conoce y que sabe cómo eres y es un hombre comprometido, etcétera, etcétera. Y fíjate en lo que dice. En cuanto bajas un poco la guardia, sí, te la has ganado. Sí, sí. No, yo no te quiero decir más. ¿Y en tu casa, Loli? A ver, en mi casa... Pues ahora los mandos... Sí, sinceramente, ahora los mandos de la emisora está Luismi, pero en mi casa yo creo que mando yo. O sea, no es que mande, las tareas las tenemos a medias, incluso puedo decir que hasta hace él más que yo. Pero luego y por ejemplo el instinto este de madre, mi hija cuando se queda sola en casa, ¿a quién le pregunta que hay de cenas a él? Que lo habéis visto todos, ¿no? Pero luego, pues eso, a nivel organizativo, lo que dice Carmen de socializar, ¿no? De eventos, de estar pendiente de unas cosas, de otras, tal. Eso sí lo llevo yo. Entonces no es que mande en casa, a ver. Creo que son papeles diferentes. No es un mandar como tal. ¿Y en la tuya, Bego? Pues en la mía tampoco están todavía repartidos justamente los roles ni los papeles ni nada de eso. Por supuesto que no. Es verdad que ya los hombres de la generación que conviven conmigo no es como la generación de mi padre, evidentemente, pero todavía no. O sea, todavía la carga de lo que estabais diciendo, sobre todo del estar pendiente de la vida, ¿no? O sea, de qué le pasa a tu madre, qué le pasa a tu primo, si tu hermano, si tu médico, si tu... Somos nosotras, esa responsabilidad es así. Yo recuerdo que cuando queríamos algo en mi casa, cuando éramos pequeñas, íbamos siempre a mi madre. Siempre, directamente a mi madre. Bueno, en mi casa sigue siendo así. Pero mi madre decía, preguntarle a papá, y le decíamos, a ver, mamá, si papá nos va a decir que lo que diga mamá, o sea, nos venimos a preguntarte a ti, ¿no? Pero en mi casa no ha sido así. O sea, en mi casa, en mi matrimonio y mi hija, ¿no? Yo creo que ahí las cosas están más repartidas, afortunadamente, que generaciones anteriores. Yo quería hacer una... Yo también opino lo mismo que tú, Evo, pero la lucha que hemos podido llevar, los llantos que hemos tenido que echar, etcétera, etcétera, el sabernos incomprendidas por nuestro entorno a la hora de tomar participación en la vida activa familiar, no te digo otra cosa, digo familiar. Sí, sí. No lo quita nadie. No. Entonces, claro, nuestros hombres son como son, el que está escuchando también, son como son porque nosotras también hemos tomado una iniciativa en la vida. Si no, no. Porque es mucho más fácil, teniendo el poder, pues seguir disfrutando de la vida, y etcétera, etcétera, que no os voy a contar aquí toda la batalla, pero vamos, eso es muy fácil. Sí, sí. Entonces, el hecho de que eso haya ido transformando es porque entre nosotras hay una lucha continua. Y que no podemos bajar la guardia, porque enseguida, ahora ya, pues, te haces cargo de la limpieza, ¿no? Claro, en cuanto te descuidas, o sea, tienes que estar ahí, ¿no? Tal cual. Esto viene, yo creo, de atrás. Yo siempre he dicho que el ser humano en general es vago. De por sí es vago. Entonces, el ser humano. Pero no que sea vago. De verdad, ¿a quién le gusta ponerse la colada? No, entonces, el ser humano, el ser humano es vago. Lo que pasa es que la mujer en un tiempo ha adquirido ese papel de la casa tiene que estar limpia y si no la limpio yo, no la limpia nadie, entonces la limpio yo. O la comida tiene que estar hecha y si no la hago yo, no la hace nadie, la tengo que hacer. Pero eso, generación tras generación, va cambiando. Ahora ya no es igual. O sea, ahora... ya no te voy a decir a día de hoy, sino en el momento en que tú te independizas y llegas a una casa con una persona nueva, donde los dos inauguráis esa casa, a día de hoy ya directamente tú de qué te encargas, tú de qué te encargas, y ahí ya se reparten los papeles. Bueno, yo creo. Yo no en mi caso, yo, ¿no? En mi caso yo he de reconocer que cuando yo me fui a vivir, me independicé, vamos, mi madre me decía, cuando te vivas sola te va a comer la mierda, porque yo era muy desastre y es verdad que mi casa, mi madre, pues era la que siempre lo tenía todo ahí en orden. Entonces, yo cuando me independicé, pues en el que en esos momentos era mi novio, que ahora es mi marido, sabía hacer muchísimo más que yo, o sea, sabía planchar, sabía poner lavadora, sabía de todo. Porque bueno, él por sus circunstancias pues había tenido que hacerlo porque su madre trabajaba y demás. Pero joder, no sé en qué momento me despisté tanto que de repente aprendí a hacer todo yo y ahora hago yo mucho más, ¿sabes? Entonces, pero sí que es cierto que bueno, que tampoco por ser mujer, ¿vale? Lo llevamos ahí interiorizado, que nosotras también cuando somos pequeñas, lo digo porque mi hija tampoco hace ni el huevo, ¿sabes? Y ya no hablo de mi hijo mayor, o sea, es así que nada de nada. Pero bueno, sí que es verdad que claro, que sé que el día de mañana ella, cuando tenga que hacerlo, va a estar muchísimo más preparada, aunque no tenga una formación, y abro comillas aunque no me vean, aunque no tenga una formación de cómo hacer las cosas tal, es que la va a salir porque es que lo llevamos ahí interior, ¿sabes? O sea, es nuestro instinto. Entonces, pues bueno, y sin embargo, a lo mejor a mi hijo le cuesta más, ¿sabes? Adquirir ciertas tareas, o igual no, o sea, ojalá no, porque si no, menuda decepción. Pero ahí tenemos también un debate, ¿eh? O sea, hemos estado planteándole a nuestros hombres, a nuestros compañeros, una colaboración. Sí, pero no una, a nuestros escucha, hijos. Una colaboración, fijaros el término que acabo de utilizar. ¿Qué iba a decir? Una colaboración. Que no nos atrevamos ni tan siquiera a planteárselo a nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? O sea, yo me siento fatal también. Frustrada, ¿eh? Porque digo, oye, no he sido capaz de hacer corresponsable a mi hija en tareas que hombre, se los ha exigido a su padre, lógicamente, ¿no? Que quizá tienen que hablar ellas, las peques, digo, más que nosotras. Yo sí lo intento, Bego. Porque yo tengo la suerte de tener a una mayor de 11 años y a un pequeño varón de 8. Y tienen tareas propias en casa, en equidad. Y digo en equidad porque a Luna le exijo más, pero no porque sea mujer, es porque tiene 3 años más, claro. ¿Vale? Uh-huh. Pero ya Leo, con 8 años, ya está haciendo su cama cada mañana y tienen su parte de colada, equilibrada, que tienen que realizar, de doblar cierto tipo de ropa y tal, además de mantener ordenado, higienizado su habitación. Tú vienes a mi casa un jueves y aquello puede ser la sabana, ¿vale? Porque es un lío, pero el sábado que hay zafarrancho, mis hijos, con sus quejas, porque son dos niños que quieren jugar, se hacen responsables de sus tareas. Porque yo sí que creo que si desde pequeños pueden ir haciendo eso, cuando llegue el momento de que se quieran ir de casa, no les haga falta ni siquiera tener que compartir, que sea de verdad cada uno o cada una de ellas independiente de subsistir en casa. No sé qué tal me saldrá cuando tengan 15 los dos o 20, lo mismo me ha salido rana, pero desde muy pequeños yo les he ido diciendo, puedes hacer esto, lo haces, y lo van acogiendo bien. Mm-hmm. Bueno, ¿tú, Daniela? Yo lo he hecho fatal. ¿Yo? ¿Tú? A ver, yo creo que hago más que mi hermano, porque a veces, no sé, me sale la vena de que todo está un poco desordenado. Y mi madre a veces me echa la bronca por eso, normal. Pues lo coloco un poco y... Ella tiene más iniciativa, eso es verdad. O sea, ella de repente te coge el aspirador o no sé qué, porque dice, esto está, voy a ordenar, no sé qué. La tiene que dar el punto, pero bueno, pero la da mucho más que al otro que tiene 20 años. Y ese, o sea, yo lo he hecho fatal, lo reconozco. Lo he hecho fatal con los dos, ¿eh? No porque él sea un hombre y tal. No, no, no, no, es que al final, pues es como, va, mira, lo hago yo que tardo menos, ¿sabes? Y lo hago yo que tardo menos, pues al final, o sea, es que hay veces que digo, es que, o sea, es un inútil. Ella no, ella es muchísimo más espabilada, pero bueno, eso ya es porque, por el género. Yo quería, yo a la primera, la otra intervención tuya, la confianza de las hijas hacia las madres y viceversa, yo creo que es una tradición cultural, es el patriarcado. ¿Dónde nos viene a nosotras toda la cultura? Y a los hijos también, a los varones. A través de la madre. La madre está, es la que tiene la obligación, entre comillas, de transmitir esos valores. Entonces, claro, eres mala mujer si no tienes la casa arreglada. Eres mala mujer si resulta que no te preocupas de ir a la compra. Eres mala mujer. Entonces, claro, todo ese peso lo hemos recibido nosotras y tratamos de ser buenas mujeres haciéndolo todo. Y vamos, planchamos, barremos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, la lucha que siempre hemos tenido, yo en mi caso, desde luego yo, la compra, la comida y no sé cuántas cosas más, yo no hago nada. Pero eso sí, yo me limito a aceptar lo que me pongan para comer. Porque como proteste me da un pánico, entonces digo, no, no, no, no, no, no. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Lo que yo he hecho, y me habrá salido bien, y me habrá salido mal, y me habrá salido peor, no lo sé. Pero he tratado de transmitir a mis hijas aquello que yo creía que debían de tener a su alcance para poder defenderse y luchar. Entonces, hay cosas que yo veo a mis hijas y me pongo muy orgullosa. Otras cosas, ellas tienen que luchar. Ellas tienen que luchar. Entonces... Sí, sí. Pero es que nos obligaban a transmitir, es que seguimos transmitiendo, sí, sí, para lo bueno y para lo malo. Vamos a otra pregunta. En el ámbito de lo público, en el cole, en el instituto, en la calle, en el trabajo, en donde nos relacionamos, ¿notamos de verdad diferencia de trato con respecto a los chicos? No. Porque, a ver, yo lo digo porque es verdad que los hombres en mi instituto, en mi clase, son muy machistas. Por ejemplo, te insultan y te dicen vete a limpiar, pero por ser una mujer. No, eso creo que es también de los padres, es problema también de ellos. Y luego también como que... te dicen, ¿por qué tengo que ir con las mujeres, sabes? Un chico está con un grupo de mujeres, por así decirlo, y dice, joder, tío, me ha tocado con las mujeres. Pues eso no está bien. Y nos duele. O sea, ¿esos son vuestros compañeros? Sí, sí, los de mi clase. Luna. Yo no noto mucha diferencia, pero es verdad que en mi clase también se ponen, joder, me ha tocado con un grupo de chicas. O algo así, pero tampoco mucha diferencia. A la hora, eso sí lo notaba yo, a la hora de hacer equipos, por ejemplo. De fútbol. Sí. O de lo que sea, de cualquier deporte. Eligen primero a los chicos y luego ya para el final. Aunque haya una chica que corra muchísimo y que sea súper ágil, ¿da igual o no? Depende. O sea, es que yo en mi clase hay algunas pocas chicas que juegan genial al fútbol, pero, o sea, eligen primero a los chicos, después a las chicas que juegan bien al fútbol y después a las que quedan. Claro. Y los chicos que juegan mal los eligen antes, ¿no? Antes que haga una chica, quiero decir. No sé, es que casi nunca juego a fútbol ni me apunto. Bueno, he dicho, me da igual fútbol que otro deporte, al rescate, no sé cómo se llamará ahora. Eligen a sus amigos normalmente sí, los chicos primero. Eso. Daniela. En mi instituto, el profesor también, por ejemplo, en los ejemplos, da igual que una chica sepa hacer esto, que le da lo mismo, que siempre tiene que elegir al chico de ejemplo, ¿sabes? porque él piensa que lo hace mejor que la otra chica. Y luego también en el tema de distribuir los equipos, siempre como que yo noto que como que siempre tiene que haber, siempre tienen que estar separados los chicos de las chicas. Y eso también pues ¿es un gimnasia? Sí, sí, sí. También es verdad que en educación física, en gimnasia, eso, nuestro profe normalmente es el que elige los grupos, o sea, directamente se pone a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. O sea... ¿Y en otros sitios, o sea, cuando vais a jugar, yo que sé, al parque, al polideportivo, a... No, en alguna cosa, en algún aspecto, en algún sitio, habéis notado diferencia de trato porque vosotros eres chicas y otros eran chicos? Salvo para ir al baño, ¿no? En la urba. Ah, hombre, en la urba sí. Claro, en vuestros espacios de ocio ¿dónde fuera de casa. Sí. En mi urba se cree, los chicos se creen mejores. Se ponen a meterse con nosotras, pero aún así, yo tengo una amiga que es como muy... que les da miedo a los chicos. Entonces se ponen, os vais, y se van. Muy bien. Bueno, en mi urba, la verdad, todos somos como una piña, entonces como que no hay malos tratos con nadie. ¿Os juntáis chicos y chicas? Sí. Sí. ¿El resto qué opináis vosotras, las adultas? Bueno, yo en el tema del trabajo, desde luego, trabajo sola, así que no tengo ningún problema, quiero decir, pues eso, con compañeros o tal. Sí que lo he vivido, ¿vale? Sí que yo además estoy en un sector bastante feminizado, ¿no? Porque soy peluquera. Y sí que es cierto que bueno, he tenido compañeros que aun haciendo lo mismo que yo, pues cobraban más que yo. Porque, no, pero además es que era porque nosotras mismas, o sea, las mujeres mismas demandaban a quería que les atendiera el hombre, ¿no? Y porque, yo qué sé, pues tendría unas manos mejores que las nuestras. Entonces, bueno, pues sí que he visto diferencias, ¿vale? En ese sentido, cuando trabajaba. Ahora, pues no puedo poner ejemplo en ese sentido porque estoy sola. Pero, vamos, yo con mis clientes, con mis clientas, con... O sea, no noto ahora mismo machismo así, en plan... No sé, bueno, siempre hay algún comentario fuera de, pero vamos, que no. Yo tengo que contar una anécdota respecto a eso. Yo también soy autónoma, tengo una empresa, y no hace mucho me llegó una invitación para... No me acuerdo para qué era, una feria o tal... Y en la carta, no me conocían, ponía, estimado director. Y digo, perdona. O sea, no sabes quién dirige la empresa, pero ya automáticamente es un hombre. Estás dando por hecho que es un hombre. Claro. Le contesté. Claro. Sí, ¿no? Sí, le contesté diciendo, me llamo tal, soy una mujer, en el tutu, y ya le contesté que no podía ir, pero... Quizá os lo deberíais mirar esto. Claro. Yo es que siempre he trabajado... sobre todo en los últimos años laborales, en sectores más feminizados, pues de teleoperadora, por ejemplo. Entonces, es verdad que ahí casi no tienes oportunidad a ver una diferencia, porque además, en atención al cliente de teleoperadora, a ellos no les van a pagar más que a ti, porque os pagan una mierda a todos y ya está. Es que no había distinción en ese aspecto. Yo donde sí que he podido verlo más, en los últimos años que me he dedicado a estudiar la carrera y el máster, sí que se ha observado por parte de equipo docente de la universidad que todavía tienen mucho trabajo que hacer, ¿no? en la facultad, y es una pena, siendo además unos estudios muy feminizados también. Yo es que me meto ahí en esos rones, estudié magisterio de primaria, pues en magisterio casi todos son mujeres. Los únicos hombres con los que he compartido espacio a nivel académico han sido chavales que lo que iban a hacer era estudiar para querer ser profesores de educación física. No salía mucho de ahí. Y entonces, donde sí que he visto esa carencia y la hemos peleado mucho es sobre todo en decanato, docencia, porque todavía tienes mucho que trabajar. Sí que es verdad que desde la universidad hay espacios de feminismo donde se reivindica una pedagogía feminista, que enseñen a los futuros y futuras docentes desde una perspectiva de género, pero no lo tienen establecido como algo obligatorio, claro. ¿Vale? Entonces queda más a voluntad de la docente. Entonces la docente, si te ha tocado la feminista, genial, porque vas a entrar a un colegio con perspectiva de género, pero no es lo habitual, y es una pena que en ese tipo de espacios y formaciones, digo, yo entiendo que igual que pasa en la facultad de formación, pasa en todas las carreras, en medicina, en química, en matemática, da igual, porque si ya en formación no existe perspectiva de género para los estudiantes y las estudiantes del grado, pues en química olvídate, o en matemáticas que hay, olvídate, o en sectores como informática que están directamente masculinizados, y en la universidad ahí no ha sido capaz de entrar. Uh-huh. Carmen. Pues hija mía, como soy pensionista, lo que sí que puedo decir es que, por ejemplo, lo que sí que he notado es que las mujeres sí que somos capaces de juntarnos, de formar grupos, de participar en todos los actos que nos rodean. Y entre nosotras nos animamos para que vaya, vente, ¿no? Y tal, ¿no? Entre nosotras, las vecinas, las amigas, etcétera. Entonces no noto en esos ámbitos, no noto esa diferencia. Pero sí que es verdad que la gente que llega, las mujeres que llegan, vienen ya con una experiencia horrorosa, normalmente horrorosa, de lo que ha sido su vida, ¿no? Entonces lo mío es, no sé cómo explicártelo. Hay una cosa que lo que sí que quería decirlo para añadirlo es el edadismo, ¿eh? Tanto para hombres como para mujeres. Sí. Pero las mujeres nos castigan mucho, ¿eh? Ese concepto de edadismo, el considerarnos ya que hemos pasado ya, ¿no entiendes? ¿Eh? Y digo, madre mía, la que cada vez me espera, ¿no? Porque voy cumpliendo años, pues cada vez peor. Pero bueno, yo creo que es un tema que en mujeres deberíamos también de tratar. De tratar. Algo que no comentas, pensionista, sí, es la enorme diferencia de pensión. Ah, bueno. Entre, claro, yo como soy pensionista no noto. No, perdona. Nosotras como pensionistas, al haber cotizado menos años, porque o hemos estado años en casa, o hemos tenido reducciones de jornada, o hemos tal, cuando llega la hora de cobrar nuestra pensión, la diferencia salarial con nuestros compañeros varones es sustancial, que quizá lo mismo en tu caso particular no, pero en general es lo que nos encontramos con las mujeres de tu generación. No, oye, mi generación además, espérate, como yo soy pensionista no me acuerdo de lo más, pero sí que es verdad, es que no solamente lo que acabas de decir, sino que normalmente las mujeres cobrábamos menos que los hombres en igualdad de trabajo. Y desde luego olvídate de promoción. Ahí las mujeres no nos promocionaban, ni techo de cristal ni nada que llegó después. Pero es que no nos promocionaban, no existíamos. Y hacíamos las labores o trataban de meternos en labores de ayuda, de colaboración, tal, pero nunca de protagonismo. Y las reuniones que se hacían, en mi caso por mi trabajo y tal, pues efectivamente los hombres eran los que llevaban la voz cantante. Y tú hablabas, pero no te contestaban. Lo cual, tú lanzabas ideas, bueno, pero como si no existieras. Incapacidad, o sea, que, de vergüenza. Claro, es que es una cosa, pero que esto es una cosa que hemos vivido siempre, ¿no? Sí, sí. Es solo una historia más. Es solo una historia más. La bella y la bestia. La bella y la bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de copas. Suelo irme con otras, pero ella ni los nota. Bella estaba ciega, pero no era tonta.

es por lo menos lo que yo veo, ¿no? Entonces, hemos avanzado en muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, pues aunque digan que no y se empeñen en que no, la ley del sí es sí para mí es un acierto, ¿vale? Antes no se hubiera considerado un piquito, un acoso, porque no hubiera sido una tontería del momento, la euforia, ¿no? Entonces, cosas como esas, pues creo que sí estamos avanzando en ciertas cosas, pero también hemos retrocedido en otras. Pues eso, y entre nosotras mismas, o sea, es lo malo, que muchas veces también han intentado dividirnos y lo han hecho con las manifestaciones que ahora se hacen, porque claro, eso pues les viene bien, ¿sabes? O sea, divide y vencerás, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en algunos aspectos estamos retrocediendo. ¿Tú, Daniela? En cosas que te haya podido contar tu madre de cuando ella era pequeña, a como ves tú ahora, ¿tú crees que vamos hacia adelante o hacia atrás? No lo sé. Es que mi madre tampoco es que me haya contado nada de cuando ella era pequeña. ¿En ese sentido no? No, pero no me parece bien. Por ejemplo, lo de Jenny Hermoso, lo del Rubiales, que eso se considera un acoso para mí, porque si ella no le da el permiso de hacerlo, no tiene por qué hacerlo. Y pues eso, no sé cómo explicarme, la verdad. Bueno, pues muy bien. Pues explicas. Muy bien explicado. Estupendamente. Luna, ¿tú qué opinas? Yo creo que hemos avanzado más, porque antes era como más, que estaba más estereotipado y más como que la mujer era menos. Uh-huh. Pero ahora hemos avanzado un poco. No estamos iguales, pero tampoco estamos tan separados de la manera de antes que la de ahora. Uh-huh. Es que es difícil, ¿no? Explicarse. Sí, es muy difícil. Es difícil verlo, es como que lo tienes en la cabeza, pero no. Sí que hemos conseguido muchas cosas, sí que es verdad que hemos hecho leyes de igualdad en los últimos 15 años que no se habían planteado en los 30 anteriores. Yo creo que es importante, porque además ya no solo que se han conseguido leyes que son positivas, dentro de que puedan ser controvertidas por algunos aspectos o no, el hecho de que exista ese tipo de ley ya es positivo, ¿vale? Porque además abre el debate, que no había, pues exacto, ya es positivo. Y sobre todo porque ves que se abre el camino para otras, que dices, no se ha parado aquí, ¿no? Sigue existiendo la necesidad de reivindicar mejoras y para nosotras y en igualdad de condiciones, ya no solo a nivel laboral, que se pelea por un lado, sino contra la violencia, que se pelea por otro lado, y van surgiendo nuevas vindicaciones que se pueden o no transformar en leyes, pero que nos permiten darle visibilidad, ¿no? Como hablábamos, por ejemplo, de la violencia hacia los hijos, hijas o mascotas, cosa que hasta hace 2 o 3 años quizá ni se mencionaba, ¿no? Y ahora sí que las feministas estamos reivindicando que se incluya en los datos, ¿no?, de violencia. Entonces, yo creo que sí que estamos haciendo. Creo que la juventud, bueno, creo, lo sabemos, ¿no? La juventud no lo está viendo igual de claro que nosotras. Sí que hay muchas jóvenes y hombres y mujeres que no perciben que exista una desigualdad de género. Pero bueno, yo creo que esto ha estado siempre, yo creo que no debería asustarnos que la juventud no lo vea, porque es normal que no lo vea, porque a nosotras también nos cuesta hablarlo en casa, algunas cosas, pero gracias a todo el movimiento, aunque esté separado del feminismo, sí que hace que se visibilicen y se defiendan y se puedan proteger aspectos que hasta el momento no se contemplaban. Yo lucho por cosas que mi madre nunca se planteó, y estuvo en el movimiento feminista toda la vida, y yo la cuento cosas ahora que ella no se había planteado, porque no era su batalla de aquel momento, es la nuestra de ahora. Perdón, que yo lo que creo también que hay un gran problema, como hemos escuchado antes a las niñas, niños de 10, de 13 años, ¿vale? Que en el momento en el que vivimos sigan pensando de esa manera, ¿no? Y sigan siendo pues machirulos, es preocupante, ¿vale? Es preocupante porque esos niños no están teniendo una educación en casa, por supuesto, que es donde radica todo, pero ya que no la tienen en casa, yo creo que debería también de haber más talleres, ¿vale? Que hablen sobre esto. O sea, creo que la educación también debe de ser en los institutos, en los colegios. Igual que se debería de hablar más de la educación sexual, también deberían de hablar de este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que también es eso algo por lo que debemos de luchar y por lo que las instituciones deben también empezar a mover ese tipo de cosas, por lo menos en lo público. Sí. Sí, en lo público sí. Y en lo privado. Sí, por supuesto, claro, pero bueno, claro. Lo privado lo menos, al final. Pero la educación pública, claro, la educación es fundamental. La educación sí, pública es por básica. Ejemplo, las mujeres de nuestra época, de la mía, en petit comité, a nuestras hijas más cercanas y punto pelota. No te creas que claro. Podíamos sí. Extendernos más, digo, de nuestros hijos, de los jóvenes, de los pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Pues que salen al mundo, salen al colegio y se encuentran otra realidad. Uh-huh. Entonces, a ver por qué a mí me pasa esto cuando deberíamos, ya mis papás me han dicho, me han contado decir, pero, y me encuentro con este panorama, ¿no? O sea, mi hija, por ejemplo, Laura, pues fue una niña perseguida, claro, ahí en el colegio, vamos, te quiero decir que es que la vivencia fue, o sea, de mucho cuidado porque era la rara. Claro. Entiéndeme, la rara. Porque claro, hablaba y hablaba ante el profesor, las niñas, no sé qué, y aquellos valores que tenían que salir del colegio, no salían. Claro. ¿Entiendes? Entonces ella si sale de casa, llega al colegio y bofetada al canto. Porque la gente, los niños allí no tienen nada. Entonces yo pienso que hemos avanzado muchísimo. Muchísimo hemos avanzado. Y lo importante es que sale a la luz. Pero claro, todo eso conlleva, que lo hemos hablado en petit comité, estando en la puerta y tal, ¿no? En la cual no podemos permitirnos bajar la guardia, en ningún momento. Es una lucha continua. Digo, ¿qué agotamiento, por favor, otra vez? Bueno, pues hay que continuar. Y además, en plan colectivo, que eso es muy... todavía hay gente que no lo entiende. Pues esa era la última pregunta y me encanta que entres por ahí, Carmen. No. Yo, eso es. ¿Desde dónde? Ah, perdón. Que es verdad que yo tengo un compañero en mi clase que un día lleva un cuaderno que aparece una chica con una camiseta que, bueno, yo soy feminista, ¿vale? Y me dice, raya eso con las tijeras. Y yo en plan, ¿por qué? No lo pienso hacer. Y me dice, porque si una mujer lleva una camiseta que, bueno, yo soy feminista, no le dice nada. Pero si un hombre tiene una que pone, yo soy machista, así se lo dicen. Y yo me quedo en plan, Obvio, obviously. Vamos, claro. Y justo entre la profe no se lo puedo explicar, pero es que me quedo en plan. ¿Pero se explicaste a la profe? No. No, te topaste con esa, claro. Con ese disgusto. Es importante que a ellos sí que les enseñemos cuál es el referente que no deberían seguir, ¿no? Yo a mi hijo de 8 años le machaco mucho porque creo que es mi misión. Hay cosas que no entiende ahora, pero ya las entenderá, me da igual. Entonces, muchas veces, cuando tiene según qué reacciones, la respuesta es, pero cariño, es que esto es de machirulos. Y él, no, yo no quiero ser machirulo. Digo, ya es, como ya le produce sí. Rechazo, a mí ya me vale. Claro. Sí. Yo que soy más chulo, digo, el mensaje va calando. No me vale. Vamos por esto. A mí una cosa de la que siempre, la que me da mucha rabia es que me digan, pero es que tú tienes un hijo para ser tan feminista. Pero vamos a ver, ¿y qué pasa? Es que yo no odio a los hombres. O sea, amo a los hombres de mi familia. Tengo un hermano, claro. Tengo un padre, tengo un marido, tengo un hijo. O sea, vamos a ver, lo que pasa que sí que entiendo que mi hijo por ser hombre va a tener más facilidades que mi hija por ser mujer, ¿vale? Y me dicen siempre, bueno, pues que no dé con alguna. Bueno, perdona, ni todas las mujeres son buenísimas, ni todos los hombres son malísimos. O sea, es que esto no se trata de eso. O sea, yo a mi hijo le voy a dar unos valores y si el día de mañana tiene la mala suerte de dar con una, pues que es un poquito así, pues bueno, ya hablaré con él o él tomará la decisión que tenga que tomar o él verá lo que hace con su vida. Pero no por ello, yo, o sea... quiero decirte que no sobreprotejo más a uno que a otro, no, no, o sea, a los dos les digo las cosas como son y lo que hay, pero obviamente me preocupa más mi hija por ser mujer, porque yo, por ser mujer, veo las dificultades que tengo día a día, los peligros que tengo día a día y lo sufro por ella. O sea, no quiere decir que cuando mi hijo sale por la noche no piense, le puede tener una pelea o puede tal. O sea, por supuesto que no, pero es verdad que cuando mi hija va por la calle estoy pendiente de que no la digan nada, de que no la pase nada, de que llegue bien a casa. O sea, perdona, esa es la realidad con la que vivimos las mujeres, tristemente. Sí. Carmen había iniciado un asunto que creo que es fundamental, porque estábamos esbozando un poco desde dónde participar, desde dónde nosotras podemos continuar agrandando ese término tan amplio como el de la igualdad. Y estábamos hablando de la educación, estábamos hablando, pero Carmen estaba diciendo una cosa, la lucha desde dónde. Individualmente tenemos nuestro papel que hacer como mujeres, como compañeras, como hermanas, como amigas, pero colectivamente, ¿cómo lo hacemos, Carmen? Bueno, pues desde luego lo que mi corto entender, ¿no? Desde que soy o tomo conciencia en su momento, yo empiezo a tomar conciencia en los años 70, pasado 70, 72, 73. Y entonces ahí lo que sí que es verdad y aprendo es que yo sola a bofeta limpia, no valgo nada yo sola, ¿no? No hago nada además, ¿no? Pierdo siempre. Entonces es formar colectivos, asociaciones. Entonces la asociación feminista siempre desde los años 60 fue cogiendo cuerpo en España. Anteriormente no, porque claro, se las llevaba a la cárcel, las torturaban y las metían, no sé dónde. Es decir, que horrible, o sea, que de la marinera. Pero sí, a partir de los años 60 empieza a organizarse más en serio el movimiento feminista en España. Y lo hacen en barrios, en las empresas, en los trabajos y en los colegios, vamos, en las universidades, en todos aquellos lugares donde las mujeres empiezan a moverse. Y van formando colectivos. Y hoy día pasa por formar colectivos. No, es impensable el que una mujer salga a la calle sola. No. Te van a matar. No. Tú sales con tus amigas. Y vamos viendo todas esas mujeres que cantan esas canciones maravillosas, que las vemos en vídeos, un montón de mujeres juntas cantando la misma canción. Solas no lo podrían hacer, ¿no? Entonces hay que formar asociaciones. Eso es lo que yo he aprendido durante toda mi vida y eso es lo que... Y luego el tener mucho mucho cuajo, el decir, bueno, te van a llamar, a ver, esta radical, como mucha mala leche, ¿no? Y tal. Incluso mujeres que te lo dicen porque también tienen miedo ellas, ¿no? Y tener la sangre fría, pues, de aguantar, como hemos aguantado otras muchas cosas. Y decir, venga, vamos a ver esta película. Vamos a ver Querer. ¿Habéis visto Querer? Sí, sí. Tremenda serie. Entonces, pues, meter entre col y col, pues, un libro, ¿no? Por ejemplo, El último hombre blanco, ¿no? De Nerea Lavari. Pues también, ¿no? Vamos a hablar del poder, ¿no? El trabajo, poder y... Entonces, pues, ir metiendo esas cosas dentro de tu humildad, porque... Y... Organización. La lucha ha sido siempre colectiva. Los avances siempre han sido colectivos, es evidente. La toma de conciencia colectiva es la que nos hace dar un salto cualitativo en las cosas, ¿no? Bueno, os vamos a haceros tres preguntitas muy cortas porque se nos acaba el tiempo súper rápido. Vamos con la primera. Así, hacemos una rueda. ¿Te lamentas de algo que has tolerado y no deberías haberlo tolerado? Sí, claro, sí. Por ejemplo, pues bueno, pues cuando eres más pequeña, ¿no? Y tienes las edades, pues eso, entre los 13 y los 16, que todavía no tienes formada tu personalidad clara, pues sí, quizás ciertos, palabras o cosas que a lo mejor pues tenías que haber parado, pero claro, como niña que eres, pues tampoco, no sé. ¿Daniela? Quizás sí. Sí, mi profesora de religión, que dice muchas cosas que no debería decir. se mete en temas que no debería de decir y pues yo lo he tolerado porque al final es ella la que me va a poner la nota. Claro. Entonces no puedo decir nada. No puedes decir nada. ¿Y tú, Luna? Ahora mismo no se me ocurre nada. No, qué suerte, qué bien. Eso es. Muy bueno. Lo mismo lo de mi compañero, de lo de que no me dio tiempo a explicarle por qué. Y que ha dicho antes mi abuela, pues, que no solo con los hombres, también con las mujeres, que también tengo compañeras que me dicen, ¿pero por qué eres feminista? Y digo yo, porque pienso que tenemos que ser iguales, ¿no? Y me dice, pero he pensado, porque tú no. Y he pensado, es que dice, y me dice, es que he visto en vídeos que las feministas son malas, porque destruyen no sé qué, y me dan en plan, no. No, esto no es así. Diabólicas. ¿Y tú, Laura? Sí, cambiaría. Sí. Relaciones de maltrato. Claro. ¿Carmen? Pues muchas cosas. Porque luego vas aprendiendo, te vas haciendo más fuerte porque tienes más amigas, tienes más herramientas. Pero cuando no las tienes, pues tienes que callar. Claro. Y lloras de rabia en el cuarto de baño, pero cantidad de veces, sobre todo en el tema del trabajo, en el tema de la militancia. Yo no sé si habéis militado vosotras, pero porque los hombres eran los que marcaban el hito, ¿no? Bueno, esto, a ver, mira, que es que esto ya, el tema del trabajo en las mujeres, claro, en el trabajo. Pues, bueno, esto no da tiempo, Carmen, pues la próxima reunión, ¿no? La próxima semana. Y entonces te ibas con una mala leche, porque eran los que considerabas tuyos, y te habían vendido, como aquí quien dice. Entonces, muchas veces, pues, te entraban ganas de haber hecho, levantarte y decirte, a la mierda, ya está. Lo tenemos que haber hecho muchas veces, ¿no? Seguro. Y callamos, porque claro, el bien común y estas cosas y tal, y nos seguían machacando. Claro que me arrepiento de muchas cosas. Vale, otra pregunta rápida. ¿Hay algo que deseabas mucho, mucho y no tuviste por el hecho de ser mujer? No, la verdad es que no. Creo que todo lo que me he propuesto lo he conseguido. O sea, no, en ese sentido no he tenido ningún problema. ¿Daniela? ¿Tú? No, la verdad que no. ¿No has pedido un camión y te han dicho no, que eso es de chicos? No, no, no hay nada. No. ¿Luna? Yo tampoco. No. Qué bien, vamos avanzando bien, ¿eh? Bien. Sí, sí. ¿Laura? No, así para resumir. También es verdad que mi socialización como mujer ha hecho que no desee según qué cosas. Entonces es una pregunta que, como la queréis rápida, es no, pero podríamos debatirla en otro. ¿Carmen? Pues yo a estas alturas, pues la verdad es que no. No deseo nada más que lo que pueda conseguir más cercano. Y no, la algo pregunta que hayas es deseado. Y que por ser mujer no has podido tener. Pues muchas o te han cosas. Dicho que no. Muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, cursos que se suponía que, formación que tenía que darte la empresa, pero claro, y por ser guerrera, pues, entre otras cosas, pero si hubiera sido un hombre se lo hubieran dado, y muchas cosas que he deseado, de un reconocimiento a nivel laboral, por ejemplo, a nivel también personal, etcétera, y que no se consigue porque soy mujer, evidentemente. Eso me ha hecho madurar y endurecerme, evidentemente. O sea, es una cosa normal. Porque es autodefensa. Pero vamos. Pues terminamos con una última pregunta. ¿Cuál es vuestro mejor sueño? Pues mi mejor sueño es que llegue un momento que no tengamos que hablar de esto, ni que salgamos a la calle porque nos dé la gana salir, y pues eso, que es realmente sea una fiesta en esos momentos, porque estemos a la misma, o sea, tengamos las mismas oportunidades y no se hable de desigualdad. Ese es mi mayor sueño. El mío, que tú vayas a la calle como quieras, que no haya estas cosas, que no, que los hombres no maltraten a la mujer por nada, y que esto, o sea, como que este tema sea como una leyenda, por así decirlo, ¿sabes? Muy bien. Pues que se acabe todo, o sea, que seamos iguales tanto los hombres como las mujeres, y que ninguna persona diga por qué, o sea, yo que ninguna persona piense que ser feminista es malo. Muy bien. Laura. Apoyo todo lo que dicen ellas. Yo creo que el sueño es conseguir la igualdad real, que acabe con la igualdad real, pues acaba la violencia, acaba el techo, acaba con eso ya. Yo me bastaría con una conciencia social. Más allá, pues yo, mira, yo como tengo sueños de pobre, entonces yo con una conciencia social me vale. Pues yo mi sueño es ser feliz. Ser feliz, no tener miedo, ¿eh? Ahora mismo no lo tengo por mí, pero lo tengo por mis hijas, por mis nietos. No tener miedo de que ellos sean incomprendidos, de que ellos tengan, les violenten de alguna manera. Y eso sería para mí muy importante. Igual que el tema de la igualdad me parece fundamental, ¿eh? Siempre luchamos por la igualdad las mujeres desde hace... Hablan de la ilustración, pero bueno, la ilustración vino porque ya se luchaba por la igualdad anteriormente. Y entonces se manifiesta en ese momento. Entonces, bueno, pues para mí es ser feliz. Tenemos derecho las mujeres a ser felices. Entonces, pues eso, yo... Bueno, chicas, sí. ¿Me permites...? Si me dejáis antes de que termine, hay una semana feminista en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Si me dejáis que anuncie las cositas que hay por si la gente se quiere pasar. Pues mira, me han pasado que hay un taller feminista, ¿vale? Que se van a hacer pancartas, plantillas, chapas y eso. Y eso es el miércoles día 5 a las 6 de la tarde en la morada de Podemos, San Sebastián de los Reyes. Luego hay una concentración feminista de Alcosanse, ¿vale? En la Plaza Henry Dunant el día 9 a las 5 y media de la tarde. Y después se proyectará el documental de Se Acabó, de Jenny Hermoso, también en la morada de San Sebastián de los Reyes. Y bueno, pues también... ¿Qué día? No, el mismo día 9 a las 7 de la tarde, ¿vale? O sea, van las dos cosas seguidas. Y luego, pues animaros, por supuesto, a que vaya todo el mundo a la manifestación del 8 de marzo en Atocha, Plaza de España. Hay dos convocatorias de manifestación. Cibeles, Plaza de España, sí, también. Exacto. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. La de Cibeles y a las 12 de Atocha. Vale. Exacto. Yo hablo de la del movimiento 8M. Por eso esa está... Claro, nosotras del movimiento feminista. están las dos convocadas, las dos son legales. Exactamente. Muy bien. Y lo importante es que estemos ahí. Que estáis, claro, estemos. Claro. Bueno, chicas, pues muchas gracias a todas por haber venido, por haberos expresado, por haber reivindicado y por haber hecho que este programa sea tan especial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer y sobre todo descubrir a estas dos chicas jovencitas valientes que esperamos contar con vosotras en otra ocasión, ¿de acuerdo? Sí, vale. Pues felicidad para todas. Gracias. Muchas gracias. Mis mejores deseos, que en la vida recojas lo que siembres de bueno. Que te vaya bonito, que no te vaya mal, y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, o a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de mí. Yo me voy a ir, te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin paz. que pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy. Salud, amor y fortuna, me llevo todo en orden. Salud pa' ver, amor pa' ser, fortuna pa' olvidar tu nombre. Me marcho con las lunas, donde el sol no se esconde. Él me abriga el invierno y ella enciende mis noches. Y tú quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te protege en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, para la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de vicio. Me voy ahí, te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Deseo que todo te vaya de lujo. Y vamos con nuestra sección de 15 días, un minuto. Vamos a escuchar lo que nos han contado, en este caso, mujeres del Partido Popular, la alcaldesa Lucía Fernández, Ángela Millán por Más Madrid Sanse y Carmen Palacios por Izquierda Independiente. El compromiso de mi equipo de gobierno con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es algo que va mucho más allá que la celebración de un día señalado por todos en el calendario. Es un compromiso que tenemos adquirido durante los 365 días del año. Que la igualdad de oportunidades en San Sebastián de los Reyes entre hombres y mujeres es una realidad, es algo en lo que vamos trabajando de manera constante desde la Delegación de Igualdad, con nuestra concejal Mercedes Bonilla a la cabeza y con su incansable trabajo en pro de los derechos de las mujeres y de la igualdad de oportunidades. No obstante, este 8 de marzo va a ser, como siempre lo ha sido, un día reivindicativo para todos en San Sebastián de los Reyes. Contaremos durante toda la semana con infinidad de actividades, para todos los gustos, además, dirigidas a todos los colectivos para visibilizar esa lucha que tenemos las mujeres para conseguir la igualdad de oportunidades. Ya recuperamos el año pasado la tradicional carrera del Día de la Mujer en San Sebastián de los Reyes y otras muchas más actividades que ponen en valor que no dejamos de ser la mitad de la sociedad. Y eso es lo más importante. Este 8 de marzo no es solo un día de lucha, es un grito de resistencia global. En el contexto actual de avance de las fuerzas reaccionarias que buscan recortar derechos y silenciar nuestras voces, la movilización feminista es más urgente que nunca. Esos gobiernos que atacan a los derechos reproductivos, la precarización laboral y la violencia estructural nos recuerdan que nada está garantizado, que todo derecho conquistado puede ser arrebatado. Pero las feministas no retrocederemos. Estaremos en las calles porque nuestro movimiento es la fuerza que desafía este mundo injusto. Defendemos la vida digna, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el reconocimiento de los cuidados y el fin de las violencias machistas. Enfrentamos la crisis climática, la explotación capitalista y las políticas que nos condenan a la desigualdad. Este 8M, las feministas alzamos la voz contra la reacción y el odio, y no nos van a callar. Seguimos organizadas, diversas y combativas, porque la historia nos enseña que cuando avanzamos juntas, somos imparables. En el marco de las conmemoraciones del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, desde Izquierda Independiente hemos organizado un ciclo de charlas enfocadas en la prevención de la salud femenina. Este año hemos puesto especial énfasis en dos áreas cruciales, la detección temprana del cáncer de mama y el abordaje de la menopausia. Tuvimos la suerte de contar en nuestra sede con el doctor Redondo, jefe de Oncología de La Paz, que nos explicó que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. De hecho, en España se diagnostican más de 33.500 nuevos cánceres de mama al año. Por eso es fundamental conocer qué factores aumentan el riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Y eso es lo que hicimos el otro día, hablar sobre pautas para prevenirlo y descubrir los últimos avances que mejoran los tratamientos y la calidad de vida de las mujeres. Para ello, desde Izquierda Independiente tenemos claro que es fundamental poner en valor nuestra sanidad pública y a las y los profesionales de la salud. Con nuestra otra charla, que tendrá lugar el sábado 15 de marzo en el Centro Joven Daniel Rodríguez, contaremos con Teresa Martínez Bermejo, ginecóloga del Hospital de Henares. Queremos romper el tabú que rodea la menopausia, una etapa natural en la vida de la mujer y que, sin embargo, suele vivirse en silencio y desinformación. Desde la perimenopausia, la fase inicial de transición, es fundamental que las mujeres estén informadas y preparadas para los cambios que experimentan hasta llegar a la menopausia. Con una población femenina mayor de 50 años y en constante crecimiento, es importante desmitificarla y crear espacios seguros donde las mujeres puedan compartir sus experiencias y exigir a la atención médica integral que abarque tanto la salud física como la emocional. Y de nuevo, por supuesto, contar con los recursos necesarios para investigar y desarrollar tratamientos que mejoren la calidad de vida durante todo el proceso. Pero todos estos necesarios cambios no llegarán hasta que no acabemos con las injusticias que el sistema impone a las mujeres. Por eso, desde Izquierda Independiente tenemos claro que hay que reivindicar un modelo social, político y económico que garantice una igualdad real. Y por eso no dejaremos de trabajar hasta conseguirlo y de reivindicar los medios que la Concejalía de Igualdad de nuestra ciudad necesita. Saludos a todo el mundo. Este es el espacio, el tiempo, que es lo que hay, le dedica a la poesía. Sin orden ni concierto. Solo pretendemos sonar, abrir ventanas y que corra el aire. Hoy vamos con un poema muy especial, con voz de mujer, de lucha, de luz. El 2 de octubre del año 2020 se fue la luz, se la llevaron, de la Cañada Real. Se fue la luz, se la quitaron. A varios miles de personas, entre ellas más de 1.500 niños y niñas. Han pasado ya más de 4 años desde entonces y no ha vuelto la luz a la cañada. La luz que se llevaron. Que se llevaron una empresa multinacional, Naturgy, y una multitud de necios atrincherados en los despachos más oscuros de la administración. La semana pasada, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa, hizo pública una condena a España por los cortes de luz en la cañada. Así lo dice el fallo, en el que señala al Estado por vulnerar derechos de la Carta Social Europea en la Cañada Real Galiana. En su decisión, el Comité Europeo de Derechos Sociales considera que cuando los Estados optan por suministrar energía a través de empresas privadas, no pueden subcontratar sus obligaciones en materia de derechos humanos para con esas empresas. Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo una responsabilidad del Estado, subraya el Comité. No ha pasado nada, no obstante, en la cañada en esta última semana. La decisión publicada por el Comité Europeo de Derechos Sociales no ha encendido la luz en la cañada. No es más que otro capítulo de una larga lucha y oscura que de vez en cuando llega a los medios, pero que lleva sucediéndole cada día desde hace más de 4 años a más de 4.000 personas. Hoy es 3 de marzo de 2025. Han pasado más de 1.500 días desde aquel 20 de octubre. Más de 1.500 días para más de 1.500 niños y niñas. Hoy vamos con un poema muy especial, con voz de mujer, de lucha, de luz. Ouda Acríquez, presidenta de la Asociación Cultural Tabadol y activista por los derechos humanos en la Cañada Real. Se llevaron su luz, un 20 de octubre, Naturgy y una compañía, pero no podrán llevarse la de las 80 mujeres a las que canta Ouda en este poema. 80 mujeres. El 2 de octubre nos apagaron, pero no supieron lo que encendieron. La noche oscura fue un estallido. Más de 80 voces rugieron. La noche cayó con garras heladas, el barrio en penumbra, las calles calladas. Nos cortan la luz, nos quieren hundidas, pero no se apaga la fuerza en la vida. 80 mujeres salimos al grito, 80 valientes, un mismo destino. Nos están apagando, tronó la verdad. Es más que corriente, es nuestra dignidad. 80 mujeres y miles detrás, sembramos camino sin miedo a luchar. Fatma, un relámpago rompe el silencio. Emel, esperanza que ilumina el camino. Nejwa y Mariam, bordaron futuro, con manos que luchan, con pasos seguros. Saida y Zekia, el eco profundo. Aziza y Zohra, el rugir del mundo. Kenza y Lubna, los ríos que avanzan. Hayat, la vida que nunca se cansa. Y habla, valiente, la voz que clama, alza su puño, enciende la llama. Y todas, todas las que no nombro, sus pasos son eco, su lucha heredad. Dua y Esmin, las jóvenes flores, escriben mañana con sueños y amores. Con la luz no se juega, juntas pensamos. Es más que energía, es todo lo humano. La noche testigo de nuestro rugido, las calles alfombra de un pueblo herido. Nos están apagando, todas gritamos. El frío en los huesos, el fuego en la voz. Con la luz no se juega, todas juramos. Es más que corriente, es vida, es amor. Llegó Filomena con su blanco cruel. Nieves heladas, cárcel de papel. Rodeadas de frío, de hielo y de llanto, sobrevivimos al invierno más alto. Nos quisieron echar al rincón del olvido, al albergue, decían, pero resistimos. El hogar no se rinde, no se deja atrás, ni el frío nos puede, ni la soledad. 80 mujeres y miles detrás, sembramos camino sin miedo a luchar. Encerradas en casa, semanas heladas, la nieve en las puertas, las manos quebradas, sin luz, sin calor, en la oscuridad, la vida se alzó con nuestra unidad. 80 mujeres y miles detrás, unidas al viento como tempestad. El 2 de octubre no se apaga, ni el invierno nos puede detener. Somos 80, somos miles, la luz que volverá a renacer. Sobrevivimos a la nieve, al frío, al olvido, a noches heladas, al viento dormido. Nos quisieron rendidas, nos quisieron callar, pero somos la llama que vuelve a brillar. Somos la fuerza, somos la pasión, somos la voz que rompe el silencio. El 2 de octubre no es solo memoria, es faro, es llama, es nuestra historia. 80 mujeres, miles más detrás, la lucha sigue, somos tempestad. Bueno, amigas y amigos, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado este especial por el Día de la Mujer y nos vemos el sábado 8 en las calles para seguir reivindicando entre todas y todos esa igualdad tan deseada. Os recordamos las manifestaciones que hay organizadas, la convocada por la Comisión 8M, que sale de Atocha hasta la Plaza de España a las 12, y la organizada por el Movimiento Feminista de Madrid, que comienza a las 6 de la tarde desde la Plaza Cibeles hasta Plaza de España. Y como dice nuestro compañero Alfonso, nos hablamos y nos escuchamos. Besazos. ¡Miedo que tiene cualquiera!